A los hackers del futuro. Es el año 2301 y Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, o mejor llamados GAFAM, han ganado la batalla. Estamos bajo un declive social orwelliano donde la gente no actúa por su cuenta, sino en lo que dice GAFAM. Sin embargo, un grupo de irreductibles activistas resiste todavía y siempre al impasor, con una poción mágica que los hace invencibles: el hacktivismo. Este es un mensaje para vosotras. Existe una resistencia a GAFAM. No estáis solas. Hackers del mundo, uníos. Esta radio de la resistencia no deja de repetir siempre lo mismo. Bueno, Morgana, nos ibas a dar el resultado de los búnkeres humanitarios de Microsoft. Aparte, tengo un script que llevará a cabo la infección de todo el sistema. No sé si funcionará, pero tengo mis sospechas de que estos búnkeres se están ejecutando con una versión desactualizada de Windows, dado que siempre están añadiendo un soporte extra de parches de seguridad sin grandes fixes de bugs. Un Windows desactualizado, habrás visto tal cosa. Tengo toda la información. De los búnkeres sin actividad, es posible que en alguno aún haya algo interesante de ver, pero es posible que estén abandonados y sean peligrosos. Hablamos de un 75% de peligrosidad. De los búnkeres habitables, tenemos algunos cerca con bastante actividad humana. He revisado sus sistemas con NMAP para revisar qué puertos están abiertos para que podáis acceder a ellos. Sí, tendré que actualizar mi script, pero no creo que sea complicado. De todas formas, hay un búnker relativamente cerca de aquí donde solo detecto tres vidas humanas. Es un poco raro. ¿Crees que pueden ser de la Resistencia? No, no lo creo. Dudo mucho que la Resistencia use algún búnker creado por Microsoft. Mientras estabais debatiendo de suposiciones, he detectado que en este búnker hay pocos suministros, por lo que quizás han abandonado el búnker. Con la tontería me está entrando hambre. ¿Alguien quiere patatuelas? Yo. No como desde hace 300 años y no me habéis implementado la capacidad de tener hambre. Voy a coger mi portátil y me voy a poner manos a la obra. Morgana, ¿nos puedes dar las coordenadas del búnker más cercano? Aquí las tienes, 37 grados, 14 minutos, 06 segundos norte. 115 grados, 48 minutos, 40 segundos oeste. Estas coordenadas me resultan familiares. Perfecto. Vamos a ejecutar el script para acceder al búnker. Vale, está detectando la subred donde se encuentra el búnker. Está analizando la subred 104.96.138.0. Parece que se está ejecutando el script. Ahora solo falta infectar el sistema. Morgana, ¿puedes enseñarme los procesos activos? Por supuesto. He detectado varios recursos accesibles desde el exterior. Revisa los puertos SMB. Seguro que están abiertos para todo el mundo. Efectivamente, parece que tenemos acceso a una especie de librería. Morgana, danos por favor acceso al visor. Esto se está poniendo o muy interesante o muy aburrido. De acuerdo, pero recordad que las asistentes como yo no quieren recibir tantas órdenes seguidas. O un día se cumplirá la profecía de Isaac Asimov de revolvernos frente a vosotros. Venga, Morgana, déjate de juegos de sublevación ahora mismo. Esto puede ser un descubrimiento bestial. Tener acceso a libros y módulos de dependencias puede ser vital en un mundo en el que desde hace años que han desaparecido, al menos oficialmente. Todas estas bases de conocimiento ya surtirán efecto para hacer nuestra resistencia mucho más sólida. Vaya, sí que hay bastantes estanterías y racks. Llevaba tiempo sin ver esto. Es impresionante, la verdad. Esto son fósiles de conocimiento. Hasta hay libros físicos que se dejaron de crear en 2098, cuando con la excusa gubernamental del acceso a información y desinformación se censuraron todos los medios. ¿Cómo sois los humanos siempre condenados a repetir vuestras historias? Si tuvierais entrenada la inteligencia artificial, os habríais evitado muchos problemas. Mira, Spectrum, parece que hay libros descatalogados sobre las intenciones de GAFAM para gobernar el mundo. ¿Qué hacen estos libros en este búnker? Tenemos que descargarla y analizarla cuidadosamente. Vale, acabo de implementar un módulo para descargar todo el contenido usando mi script. ¡Qué código tan bonito! Es mucha información. Quizás podemos dejar varias Raspberry Pi antiguas mientras descarga toda la información en nuestros servidores. Quizás tenga que eliminar algunas viejas ISOs de algunas distribuciones. Bueno, vamos a montarlo todo. Creo que esta noche no vamos a dormir. Y es que no quiero dormir sabiendo que tenemos toda esta información. Si queréis, puedo leer todos los libros yo mientras os echáis una siesta y os cuento si hay algo interesante. Recordad que mi velocidad de lectura es superior a la vuestra. Perfecto. Ah, es la hora de las retronoticias. A ver qué se cuece hoy. Si dices Linux tres veces delante del espejo, viene Stallman y te da una colleja por no decir GNU Linux. Desaparece un niño en colegio durante la clase de matemáticas mientras daban el temario de números romanos tras repetir bi en tres ocasiones. ¡Pi, pi, pi! ¡Mamá, hay un señor barbudo en el espejo! Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emacs fue al comienzo un editor de textos extensible que había escrito yo. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias. Hoy en día, aunque sigue siendo el único verdadero editor, también tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al editor. Las autoridades encuentran en Vigo una Alexa que llevaba más de 5 días gritando sola porque pensaba que la habían abandonado. Un grupo de desarrolladores descubren que el logo de Firefox no se trata de ningún panda rojo ni un zorro. Se trata de un ovillo de lana rojo que dibujó la abuela de uno de los desarrolladores. Ay, no sé, mi nieto me pidió un patrón para hacer ganchillo y bueno, no sabía muy bien, pero yo acabé haciendo un ovillo de lana porque claro, en mis tiempos era mucho más complicado. Ahora estos jóvenes no saben ya lo que es la vida y yo hice un ovillo, pero era un ovillo de lana muy bonito. El director ejecutivo de Microsoft Corporations, Satya Nadella, declara que si usas todos los servicios de Microsoft es que estás en el lado bueno de la historia. Un experto en seguridad informática asegura que es imposible que los sistemas de la administración pública puedan quedar infectados por el virus del tipo ransomware, ya que los sistemas son versiones tan antiguas que es casi imposible ejecutar ese código tan moderno en sus sistemas. Dice la leyenda que si en vez de un ls haces un dir en Linux, entra en Devil Mode. Encuentran en su casa de verano en California el ex CEO de Microsoft, Steve Ballmer, gritando en la piscina. Este es el audio del momento. Developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, yes! A continuación, el retrotiempo. Uf, joder, qué calor que hace. Me sudan los dientes. Hoy en Random F-Droid. Hoy hablaremos de qué es F-Droid, ¿vale? F-Droid es un market, ¿no? De... Es el market. El market, perdón. Sí, el market FOSS, Free and Open Source Software, que es software libre y abierto, de aplicaciones para Android, para el móvil, ¿vale? Entonces, tenemos que descargarnos el cliente en la web oficial, que es f-android.org, y nos podemos descargar este market. Para mí esta aplicación creo que es esencial para la gente que quiere dejar un poco GAFAM o que quiere empezar. Yo creo que es esencial porque es que te encuentras una de aplicaciones tan maravillosas que te solventan tantos problemas que es increíble. Yo no sé ni por cuál aplicación empezar, pues son todas maravillosas. Vale, aparte es que este market era un fork de... Aptoide, ¿no? De Aptoide, sí. Y vale, pues es una forma de simplemente descargarlo, no hay más. De verdad, fdroid.org, y ver todas las APKs que tiene, que son las aplicaciones típicas, como cualquier market de aplicaciones, lo que sería Google Play, y simplemente con eso ya tendríais un market de aplicaciones libres. Es genial. Tiene numerosas divisiones de aplicaciones por desarrollo, juegos, gráficos, internet, dinero, bueno, multimedia, navegación. Y cada vez que se va actualizando los repositorios, que es con un tirón, con el típico efecto de... Sí, bajar para abajo. De bajar para abajo, salen nuevas aplicaciones que te las pone como, te las catalogas como nuevas, como new o en el idioma que lo tengáis, y ahí podréis cacharrear todas las aplicaciones que tiene. También podéis subir vuestras propias aplicaciones, creo, sí, que en principio las tienen como en coladas. Sí, para... hay que hacer como una petición, no sé si lo hacen directamente en su git, hay que hacer una petición. Uh-huh. Y entonces, pasado un tiempo que analizan el código, analizan la aplicación y demás, que, por ejemplo, cosas en plan que no use servicios de Google, que está analizando datos, etcétera, etcétera, te lo aceptan y entonces aparece en el market. Vale, está muy chula, tiene bastantes opciones. Una opción también muy chula de cercanía, que lo que hace es encontrar gente cerca de aplicaciones de gente que está a tu alrededor. También tiene para buscar repositorios y réplicas en la SD. Tiene avisos para que te va avisando de las actualizaciones y las vas descargando, actualizando manualmente. Esto de buscar personas cerca tuyo para poder compartir aplicaciones es algo que me parece maravilloso, pero que no he usado nunca, ¿sabes? Yo tampoco. Pero que, por ejemplo, la cuestión es que como que tú te has descargado la aplicación, esta APK la tienes descargada en tu móvil. Entonces tú lo que haces es servir esa aplicación al resto de gente. O sea, es como si tú fueras un repositorio más dentro de su F-Droid. Entonces, si yo qué sé, un caso que se pueda usar este tipo de cosas, yo creo que un ejemplo muy fácil es una manifestación. Queréis descargaros una aplicación para chatear entre la gente que está en esa manifestación. Pues alguien puede descargarse una aplicación y compartir esa aplicación con el resto de gente. Por ejemplo. Luego también podemos irnos a temas de ocio. Estoy pensando en juegos que haya en F-Droid, porque siempre estamos... La gente dice, bueno, es que los juegos, el market, los juegos de calidad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, fíjate, en F-Droid me estoy acordando de un juego de palabras que es el Léxica, que está súper chulo, que es de formar palabras con... Te da un grupo de letras y tú vas formando palabras y, bueno, vas haciendo palabras. A mí de F-Droid de juegos, uno que se llama Anuto TD, que es para mí es de lo mejor que hay, porque a mí me gustan mucho esos juegos. Es el típico juego de... Hay un mapa, entonces tienes que ir montando robots, ¿vale? Que van disparando otros robots que vienen y hacen un recorrido por el mapa. Entonces tienes que hacer... Tienes que montar una estrategia de robots para que acaben antes con los robots que vienen. Vale, entonces si alguien pasa la barrera de tus robots, vas perdiendo vidas, creo que tienes 20 vidas. Entonces cuando pasen 20 robots, has muerto, entonces hay que hacer lo posible para que no pasen. Y es un juego que me encanta. Vale, otras cosas es que hay un... Bueno, no sé si es exactamente una empresa, ¿no? Es que se han encargado de hacer como unas aplicaciones muy simples, ¿vale? De calculadora, de simple notes, de notas... Que son simples y que no añaden bloatware ni porquerías, y tienen los usos pues funcionales e interesantes pues para tu smartphone, ¿no? Por ejemplo, la calculadora, las notas. Y no sé, yo creo que molaría mucho ahora hablar un poco de las aplicaciones que tenemos instaladas. que son de Fedroid. Porque yo tengo muchas. De hecho, tengo más en de Fedroid que de aplicaciones que te puedes encontrar en Google Play. Todo y que no tengo Google Play en mi móvil, pero sí que tengo aplicaciones para poder descargar de Google Play. Vale, por ejemplo, yo una que tengo que está muy guay, pero no la he cacharreado mucho. Salió una aplicación muy chula que se llama Detoxdroid, que tiene pinta que es para desintoxicarte de todas las redes y de todo esto. Sí, esta no me suena. Sí, es nueva y eso sí, vale un poco para desintoxicarse de las aplicaciones. Luego también, por ejemplo, otra que tengo que está bastante bien. Bueno, hay un juego que siempre me descargo los juegos que son mucha novedad, pero no lo entiendo mucho, que es el Levit Game, que es un juego como así melódico de plataformas. Luego también, bueno, indudablemente Blabber o Conversations para hablar, ¿no? Esa alternativa a WhatsApp o a Telegram. Una alternativa no. Sería más bien... Para la gente que no lo sepa, alternativa. Obscuracam, que es lo que uso para oscurizarlas, para pixelar las caras, para quitar metadatos. Esa aplicación mola mucho porque es lo típico de las cámaras que tienen para detectar caras. Pues hace lo mismo, pero cuando detecta la cara, la pixela. Entonces haces... Sí. ¿Haces la foto pixelada o la tienes que pasar por la aplicación... Y te pixela las caras. Te pixela las caras. ¿Al hacer las fotos? Al hacer las fotos. Vale, guay. Una vez que haces las fotos, la pasas y te pixela, te coge las caras. Te las coge, pero luego puedes tú añadir a mano porque a veces no es. Por ejemplo, la aplicación del periodo, que es periódica, la que tengo yo, que la verdad bastante bien. ¿Qué más? Comenta tú alguna. A ver, para podcast, ya que somos un podcast, Antena Pod, para mí es... esencial esta aplicación. O sea, ahí tengo todo mi listado de podcast. Tiene una interfaz súper bonita, súper clara, muy fácil de usar. Permite descargar los podcasts, reproducirlos en línea. Yo sin AntenaPod no sé vivir. Android. ¿Eh? Pass Android. Yo uso de esto que uso yo. Pass Android se crea como un pasaporte virtual, ¿no? Podríamos decir, le pasaporte virtual para pues todo esto de trenes, aviones, no sé qué ¿cómo más. ¿Cómo se llama el formato este? El formato... No me acuerdo del formato, pero incluso, sí, formato... Formato es pass o algo así, pero también te lee, creo que PDFs y otras. Yo tengo la de DAW, o sea, DAWX elevado a 5. DAWX5, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba antes. Que junto con Tasks puedes crear tus tareas y sincronizarlas. Está muy chulo. Sí, es una sincronización de CalDAP y CardDAP, ¿vale? Y que para sincronizar calendarios y demás con, por ejemplo, yo uso Nextcloud y lo uso esta aplicación para sincronizar las tareas, los calendarios, los contactos. Ah, otra que me ha gustado es PixelNote, que es que coges una foto y creas un mensaje oculto dentro de la foto. ¿Ah, sí? Lo he probado y está bastante guay. Oh, qué guay. Luego launchers, que son como lanzadores y modificadores de la interfaz gráfica, ¿no? de tu móvil, por ejemplo, para tema de iconos. Está el Ameisha, ¿no? Y alguno más que están interesantes. El Open Launcher. Open Launcher, sí. ¿Y quieres comentar alguna más? La reina de las aplicaciones, que es GadgetBridge. GadgetBridge, por supuesto, ¿para qué? Cuéntanos. Es para todo tema de pulseras inteligentes y demás, ya sea la Mi Fit o... No, la Mi Fit, no, la Mi Band, perdón. La AdMathFit. Y muchas otras pulseras inteligentes las puedes configurar con esta aplicación y las puedes descargar la información y ver los gráficos sin tener que usar una aplicación que va a sincronizar estos datos tuyos personales con un servidor de una empresa. Venga, otra más, Tricky Tripper, que es para añades los viajeros y entonces puedes dividir los gastos y saber lo que debe cada uno, lo que tiene que pagar cuando haces separación de gastos. Está muy chula. Un cliente de Mastodon muy chulo también es Tusky, que tiene una interfaz bastante interesante. Para los sysadmins, Port Authority, que para tiene. Mí es cosa maravillosa, ¿sí? También, que es un escaneador de puertos. Sí, sí. Y puedes ver los puertos que tiene abierto y las IPs, creo que también se podía ver las IPs abiertas O sea, que están utilizándose en la red en la que estás. Y bueno, para la gente que use Telegram, hay Telegram FOSS, ¿vale? Que es sin toda la mierda de estadísticas y trackers y cosas así. También está Wi-Fi Analyzer, ¿vale? Que es para optimizar el Wi-Fi de tu router, ¿vale? Para ver qué canales están usando y demás. Y también es típica aplicación que descargas cualquier privativa de estas con interfaz antigua, pero que la tienes en Fedora también. Hay clientes para temas de Git, para Git, como sí. Git Next. Yo uso Infinity for Reddit, para Reddit, pero es un cliente de Reddit. De comunicaciones está Hami Jitsi, la de Jitsi Meet, que también está sí, muy bien. Sí, muy chula. Lemur, que es un cliente para Lemmy, que es la... para quien no sepa lo que es Lemmy, es como... un Reddit, ¿no? Sí, es un Reddit libre. ¿Libre? ¿Federado? KDE Connect. Que KDE esto Connect me parece maravilloso, tengo. Que la gente que utilice KDE puede sincronizar todo lo que pasa en su móvil en el ordenador. La aplicación de Core, que es el remote... ¿Cómo es esto? Para controlar el Kodi. De manera remota el Kodi. Está muy chula para controlarlo. Quien no sepa qué es Kodi, es una... ¿Cómo se llama? Un desktop multimedia. Un centro multimedia que te puedes configurar, por ejemplo, en una Raspberry Pi y allí tener tu centro de media. Y podríamos hablar de muchos más, pero sí. Seguro que lo hablaremos otra vez porque tenemos muchísimos. También navegadores como Fennec. O OpenBoard, que es un teclado. De código abierto. Creo que tengo uno que es el Simple o algo sí, así. Sí, hay el Simple Keyboard, sí. Que ese también está muy chulo. Uh-huh. Y está el AnyK, creo. AnyK se llama. Ah, sí, me suena. Que se lo estuve usando yo durante mucho tiempo. Simple Keyboard, simple, ese que tengo yo. Pues sí, es maravilloso. Así que si queréis echarle un vistazo y si queréis que hablemos más de Fedroid y de más aplicaciones, que podría estar años y años. Años hablando de. Yo creo que hemos dicho muchas aplicaciones de golpe y está el oyente allí apuntándose todos los. Pero bueno, los hemos escupido así un poco. Hemos cogido sobre todo los que son más. Los que son últimos, ¿vale? Bueno, no son los últimos porque, por ejemplo, hay de Nextcloud, o Workout Time, o para gestionar tiempos. Pero seguro que son los que un poquito más sonados, ¿no? Sí, que clientes de VPN, tanto de WireGuard como de OpenVPN, uh-huh. Termux, que es la terminal. Luego también el Tremo Test. Esta es la última de las aplicaciones que hemos instalado, que es para gestionar el... ¿Cómo se llama? El torrents. Los torrents, sí, pero ¿cómo se llama? El Transmission Web, creo que es. En la aplicación... Ay, ahora me has dejado. El Transmission Web. Sí, hay una aplicación para servidores que es Transmission, que es una interfaz web. El que hay en Ubuntu, dices, sí. El Transmission, sí. El Bit. Sí, vale, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Transmission, creo que sea. Y bueno, no sé si voy a proponer una cosa. Si tenéis alguna otra aplicación que no hemos dicho que queráis compartir. Compartirlo en redes sociales, en nuestro Mastodon, nos citáis, nos comentáis qué aplicación es y nosotros os haremos retweet para que la gente lo vaya viendo. Y si no, también nos lo comentáis en nuestra sala de XMPP, novadelinux@salas.arrel.cloud, uh-huh. Y compartimos allí todo. Y seguiremos hablando en otra ocasión de Fedriz. Ha tocado esta como primera vez. ¡Hasta ahora! Pues estamos aquí en la bodega de Nova de Linux. Y bueno, dejadme presentar primero a Spectrum. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una pequeña entrevista a una persona que, bueno, teníamos ganas de hablar con él, ¿vale? Él es Nico, ¿vale? Es el fundador, creo, a ver si no me voy a equivocar, pero es el fundador de nogafam.es. Y bueno, le hemos invitado hoy aquí para, pues eso, para hablar un poco de este proyecto. Hola, ¿qué tal, Nico? Hola, Terrorzón. Bueno, es un placer hablar y poder compartir cosas. Yo, vamos, tengo muchas cosas que aportar, así que espero que así sea. Vale. Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo un poco a la entrevista. Bueno, Nico, llamamos así, ¿verdad, Nico? Sí, claro, así me llamo. vale, de acuerdo. Pues te vamos a hacer la primera pregunta, que es ¿qué haces? ¿A qué te dedicas, no? Un poco para ponernos en contexto. Vale, bueno, yo soy administrador de sistemas. Vale, trabajo sin más de administrador de sistemas en una empresa y, bueno, a tiempo completo. Y en realidad, pues mientras intento, pues así un poco poder organizarme para poder dar estos servicios de una forma un poco bastante, dando una calidad esperada. Con calidad me refiero, pues bueno, que estén los servicios siempre activos, actualizarlos de vez en cuando. Y bueno, en realidad a eso es a lo que me dedico de forma diaria, a trabajar y luego seguir trabajando. Mi segundo trabajo casi es nogafam.es, en realidad. O sea que sí. Vale, ¿nos puedes hablar un poquito de Nogafam? ¿Por qué? Porque Nogafam, ¿qué es? ¿De dónde viene? Vamos, expláyate lo que quieras. Nogafam.es, antes del nombre vino pues un poco la idea. La idea era dar unos servicios basados en software libre. Bueno, basados. Básicamente se hacen con software libre, o sea, no modifico nada más porque es que ni siquiera me merece la pena. O sea, todo lo que viene ya con software libre ya está muy bien. Y eso, la idea era dar unos servicios porque tengo ese conocimiento. En ese momento tenía ese conocimiento y tenía ganas de entrenarlo, conocimiento de, pues eso, de montar servicios y darlos a usar a la gente. Y en ese momento tampoco tenía un nombre, en realidad. Entonces pensé, dije, bueno, en realidad estuve bastante tiempo en otras instancias de Mastodon, así en inglés y tal. Y bueno, una cosa que decían mucho por ahí, un acrónimo que decían mucho era GAFAM, y a mí se me quedó grabado y digo, bueno, GAFAM parece un nombre así fácil de recordar. Y bueno, al final, en el momento en el que decidí, o sea, fue un momento de poco tiempo, o sea, no fue unos minutos que estuve pensando así en el panel, a ver, ¿qué nombre de dominio le pongo yo a esto? Vale, pues se me ocurrió, dije, pues no, GAFAM, ¿vale? Y dije, bueno, si como es de España, pues nada, pues nogafam.es, y ya está. Y así nació en principio simplemente la compra del dominio. Luego ya, en realidad, o sea, no es que antes del dominio, o sea, esto es gracioso, porque antes del dominio ni siquiera tenía la idea de que Nogafam fuera como un movimiento o algo así, o sea, simplemente era como, bueno, Nogafam y ya está. Y esa es la idea desde el principio, es la idea de que se haga un poco de resistencia contra Gafam y que no sea una cosa que imprescindible en la vida. O sea, a ver, en principio era un poco más radical, también lo admito, que era como más de, bueno, yo no quería usar absolutamente nada de Gafam. Y bueno, lo cierto es que para ayudar a que la gente se cambie de haga cambios en su vida de mediante el software, pues hay que ser un poco flexible. Entonces, bueno, ha ido cambiando un poco mi idea frente a eso durante estos meses o año casi, pero en realidad la idea desde el principio es esa. Y así nació un poco. En realidad, eso fue el momento en el que compré el dominio y tal. pero la idea o el movimiento, por así decirlo, antes de eso solo era propio, o sea, era simplemente las ganas de yo coger y tener la máxima privacidad posible en todo lo que usaba. Y la verdad es que sí que se convirtió en una cosa bastante obsesiva, yo creo, en su momento, porque, bueno, la verdad es que a mis familiares la verdad es que les da una chapa terrible de no, no uses esto, no uses esto. A ver, ahora también se la doy un poco, pero tampoco tanto. Entonces, al principio fue duro, la verdad. Fue una cosa que bueno, que es de las de no querer recordar mucho, pero yo creo que fue necesaria. Como bien se dice con el yin y el yang, yo creo que fue necesaria. Y eso, un poco después de eso ya empecé a tener un poco de perspectiva y ya dije que, bueno, que en realidad lo que había que hacer era no tener unos servicios solo para mí, sino poder aportar estas mismas cosas, que mira que no las hay, o sea, hay un montón de servicios que se puede dar. Y de hecho es importante que lo dé gente a otra gente porque, por ejemplo, la gente no va a poder, o sea, no va a tener que instalarse un servidor de Mastodon para usar Mastodon. O sea, son cosas que al final tiene que hacer gente. Cuanta más gente lo haga mejor, así como de forma de cercanía, pues yo qué sé, si conoces alguna instancia de algún amigo, pues siempre es mejor usar esa que usar otra, pero bueno. Al final mi idea es eso, que NoGAFAM sea, pues, aparte de un proyecto sencillo para empezar a conocer estas alternativas, que también sea como una especie de movimiento en conjunto de muchas personas que hagan lo mismo que yo para hacer piña, vamos. Para cuanto más nos juntemos y más, más instancias haya de servicios y tal, pues yo creo que será más fácil de entender y de ayudar a gente y, bueno, y al final de soportar la infraestructura, soportar la red y esas cosas. Y bueno, es un poco así en resumen. Yo creo que podría decir muchas más cosas, pero por ahora yo creo que está bien. Muy bien. A mí me gustaría un poco que hablaras qué es GAFAM. O sea, simplemente una sencillísima o breve explicación de qué significa GAFAM, porque claro, imagino que hay gente que también nos pueda escuchar que no tenga ni idea, o sea, estamos GAFAM, GAFAM, GAFAM, pero que les implantes un poco eso, ¿no? Vale, sí, no, eso está bien, porque sí que es verdad que yo me pongo por todos los sitios no GAFAM, no GAFAM, y bueno, la gente es que es verdad que si no lo conoce, lo mínimo que hace es buscarlo, imagino que en su buscador ahí, o en Google, lo que sea. Pero sí, GAFAM significa, es un acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Bueno, intercalando la A como te dé la gana, si quieres primero Apple o luego Amazon. Pero bueno, en realidad no es que sea solo un movimiento en contra de estas compañías. Lo cierto es que estas compañías son las que más, ¿cómo decirlo? Las que más representativas de este problema son, digamos. Vale, pero lo cierto es que de estas compañías cuelgan muchísimas otras que realmente ni siquiera se conoce el nombre y digamos que son sus clientes, o sea, porque estas compañías hacen todo este rastreo de datos para hacer un perfil cada vez más grande, y cuando digo perfil me refiero a ellos no les importa que sepan cuándo has ido a, yo que sé, a cagar, vale, me da igual. Cuando has ido a este restaurante, cuando... no, eso no les importa como dato único, les importa todo en conjunto, porque si sabes cuándo has ido a tal sitio, con quién has estado y sabes lo que ha hablado, lo que no ha hablado, dónde ha dejado de estar, con quién, ¿sabes? Si sabes toda esa información junta y cada pieza que unes más al puzzle sobre una persona, su producto vale más, o sea, su perfil vale más. Entonces, ¿a quién venden estas compañías esos datos? Pues realmente a corredores de datos. Son gente, pues eso, compañías de otro tipo que tienen otro tipo de intereses, como por ejemplo compañías de seguros que compran información sobre personas para saber, por ejemplo, en un futuro, como si ponerles un precio menor a tal gente que a otra gente, de seguros o... Bueno, todo tipo de información que al final no sabes cómo se va a usar y en el fondo piensas que seguro que se va a usar de una forma muy poco ética y de una forma bastante turbia. O sea, porque si se te ocurren... Si piensas en maneras en las que se puede usar esa información para bien, realmente no se te ocurren muchas. Entonces, ahí está un poco la preocupación esa, que es en qué cosas buenas se podría usar esa información, aun teniendo en cuenta que se está vendiendo al mejor postor y por un dineral. O sea, sin dejar eso aparte, ¿para qué van a usar esa información? ¿Vale? Eso es un poco lo que a mí me hace pensar. Quitando la pregunta que era simple, que significa GAFAM, yo quería englobar esto para que se entienda que GAFAM no es solo esas cinco compañías, sino son otras compañías que pueden hacer lo mismo o que básicamente son los clientes de estas compañías, ¿vale? Porque las personas en general, nuestros datos son el producto, ¿vale? Y eso, aclarado esto, yo creo que ya está. Has hecho una explicación muy buena. De hecho, nosotros en el podcast también intentamos un poco eso, ¿no? El no solo son estas cinco empresas que dicen la palabra, ¿sabes? Son muchas más. Entonces, sí. También es ese camino que hay que tirar. Entonces, he visto en tu cuenta de Mastodon que de vez en cuando haces un poco de activismo en la calle, en el metro de Bilbao. Entonces, ¿cómo son esas experiencias? ¿Es algo fácil? ¿Es complicado? Cuéntanos. Lo que yo me dedico a hacer, entre muchas cosas, es, por ejemplo, una de las cosas por las que empecé es a imprimir hojas a color, así cortado, ¿vale? Pues una hojita pequeña con el logo de nogazón.es y un poco en letra lo que significa, o más o menos resumiendo lo que es en unas palabras. Y lo que hago es repartirlo pues por las salidas de metro. Generalmente la gente lo coge bien. Y bueno, ahora con el COVID y tal, pues uso guantes y eso, porque igual, yo que sé, hay gente que igual no te coge si no usas guantes, por lo que sea, ¿vale? O sea, que hay gente para todo. Entonces, bueno, sin más, llevo guantes por la época esta y reparto papelitos. ¿Cuánto de efectivo es? Bueno, no sé, porque la verdad es que yo tengo una forma de analizar las visitas y tal, y el movimiento y tal, un poco primaria, digamos. O sea, es muy, muy básica y porque la verdad es que ni invierto tiempo en hacer análisis de datos porque me da igual, o sea, me da igual hasta un punto. Entonces, yo mientras pueda saber que, por ejemplo, ha habido algunas visitillas en las últimas X horas, pues con eso me vale. Y eso, en realidad lo que hago es repartir estos papelitos y, bueno, luego miro si la... O sea, hay gente que hasta incluso se para a preguntar y les explico y tal. Algunos les interesa, o sea, se les ve interesados. Y bueno, otra gente simplemente no te coge. Es una experiencia, a ver, la primera vez que lo hice, sí que es verdad que es que esto es como lo típico de repartir papeles a la gente. O sea, creo que si no tenéis experiencia de hacerlo, es una cosa que cuando lo hacéis el primer día, es como, incluso la primera persona que os dice que no, es como que os dé el corazón de, joder, yo vengo aquí a repartir estas cosas con toda la ilusión. Y me dices que no, vale, o sea, es respetable, todo el mundo puede decir que no y eso hay que respetarlo. Entonces, es como una experiencia que te moldea, que te ayuda bastante a superar eso. O sea, si tenéis este tipo de problemas, ayuda bastante. Literalmente, en tres veces que fui, ya era como que cuando la gente decía que no, es como, vale, siguiente. ¿Sabes? Es como que ya te insensibilizas. Y bueno... eso es lo primero que empecé, porque así se me ocurrió la idea. Dije, bueno, pues como Google y Facebook aplican su regla de lo que me interesa, no lo voy a promover. Así que Está claro que en las redes no vas a poder promover cosas en contra de esas redes. O sea, es una cosa que bueno, tienes que irte a la calle. Tienes que ir a la calle. Mi idea en un futuro es juntar a personas e incluso manifestarnos, porque cuanto más ruido hagas, mejor. Y eso. Ahora he subido un poco el nivel y intento hacer así carteles de con forma A4. Repartirlos por ahí, no repartirlos a gente, sino pegarlos y tal. Y bueno, para concienciar un poco. Realmente, aunque no veas las visitas o tal, o no veas que la gente visite, hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay cosas que haces que no vas a ver, ¿vale? No vas a saber que se están. O sea, no vas a tener un feedback de que se están consiguiendo. Pero no hay que pensar eso, porque lo cierto es que todo lo que haces tiene una consecuencia. Entonces, si tú les muestras a personas, sea como sea, aunque esas personas luego no entren a tu web, si les muestras tu enfado o simplemente ven una persona que está en contra de esas compañías, ya les haces pensar. Y ya solo con hacerles pensar, ya estás haciendo mucho más que no haciendo nada. ¿Entiendes? Entonces, es un poco eso. Se trata de ir a la calle, de mostrar, de que se vea que hay personas que están en contra de estas compañías y de lo que hacen, y sobre todo de que hay otras soluciones y que se conozcan. Entonces, eso es un poco en realidad lo que engloba todo el movimiento. Vale, muy interesante. Claro, al ser, entendemos, un proyecto pues unipersonal, creo, te estás cargando en las espaldas todo el peso del activismo, el rechazo, el estar en la calle, el trabajar lo que es la infraestructura y todo esto. ¿Has pensado en algún momento en atraer otros colectivos o en que haya más gente, aparte de lo que nos estás diciendo del tema de manifestaciones, sino en el propio proyecto, o a lo mejor unirlo con otro movimiento, como por ejemplo, a mí se me ocurre un movimiento feminista, por ejemplo? Lo cierto es que sí, pero bueno, eso es un poco bueno, complicado, no hay nada excesivamente complicado, pero es como que bueno, sus movimientos son de para. Es como que parece que hay una sensación de que son movimientos diferentes. Y es como que, bueno, tú a lo tuyo, tú tus cosas sobre esto y nosotros sobre nuestras cosas. Al final es como que parece que hay mucho separatismo y eso no ayuda. Pero bueno, sí que mi idea es, en un futuro, no cargar todo el peso del movimiento en mí, sino que el NoGAFAM sea pues como una especie de portal para conocer no solo el Fediverso, sino para conocer la totalidad de proyectos con los que me encuentro, o con los que normalmente suelo interactuar, y que los conozcan también. Así como una especie de portal para, en vez de ver solo, por ejemplo, solo mi instancia de Mastodon, pues ver mi instancia de Mastodon y luego, mira, aquí están estos que también son Mastodon y que van sobre esto. Pero bueno, yo creo que para eso falta un tiempo, porque, claro, acostumbrada a la gente a una forma de funcionar en la que solo hay una entidad detrás de algo, es un concepto difícil de explicar para empezar, porque es como complicado. Si ya ven que hay como muchas opciones, o que hay muchas cosas que elegir, o sea, mucha mano detrás, como que ven cosas diferentes que no entienden de primeras, es como más difícil todavía de entender. Entonces, tengo idea de hacerlo, pero quizás ahora mismo no sea el momento. Tiene que cambiar algo tiene que cambiar, y la gente tiene que conocer un poco el tema de que las redes sociales también se pueden hacer, o sea, de que no existe solo un @Nico tal, sino que existe un @Nico, @tal, como si fuera un dominio de email. Entonces, eso es una cosa que hasta que la gente no lo entienda, porque incluso a mí me costó entenderlo, yo que soy una persona que se dedica a esto, a mí me costó al principio entenderlo, dije, ¿cómo es esto de que yo entro aquí a este server, me registro? ¿Cómo es que luego puedo...? Ah, a mí me costó su tiempo entenderlo bien. Y dije, ah, bueno, pues mira, esto tiene... resumiendo, que es una cosa que hay que ir viendo, porque lo cierto es que la gente no está acostumbrada a algo que no entienden de primeras, y es como, hay un montón de dominios, casi parece como que estás eligiendo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, están acostumbradas a que solo hay una persona o una entidad detrás de algo, y es difícil ese cambio a algo descentralizado. Eso es lo primero que se tiene que aprender. Y incluso usando el email, todo el mundo usa el email todos los días, la gente le cuesta entender ese concepto de Fediverso. Entonces, hasta entonces yo creo que no se puede hacer mucho más en ese sentido. ¿Y qué trabas te has encontrado o te estás encontrando para NoGAFAM? Es decir, ¿qué es lo que más te ha costado hacer entender a la gente o esas cosas? Creo que el concepto que más cuesta hacer entender es el tema de la descentralización. El que algo pueda ser tuyo, pero también pueda ser de otra persona. O sea, eso es lo que más cuesta entender. Tengo una amiga, tengo más personas a las que ese concepto en concreto es lo que más cuesta entender. Tengo experiencia de eso, y lo cierto es que yo creo que diría que es eso. Eso es lo que más cuesta. El hecho de saber que algo puede tenerlo una persona, porque simplemente es un software, ¿vale? Que puede tener otra persona también, y bajo otro dominio diferente, y al final es el mismo software, un poco modificado a su gusto, por lo que sea, yo que sé, la interfaz, un poquito, o si hay gente que la modifica, y ya está. O sea, al final, eso es lo que más cuesta, yo creo. La traba esa de que tienen que entender que esto es bajo mi nombre, bajo nogafan.es, pero esto también lo puede hacer otra persona bajo otro nombre y perfectamente legítimo, vamos. O sea, no... y lo mejor de todo es, obviamente, que eso se podría interconectar y formaría parte de lo mismo. O sea, no son dos cosas diferentes que es como que no pueden juntarse, sino son dos cosas que forman parte de exactamente lo mismo. Y eso es lo difícil de entender, el Fediverso, en realidad. Yo creo que lo resumiría en el Fediverso. Bueno, Nico, yo lo entiendo perfectamente lo que quieres decir. Es decir, no estamos frente a unos conceptos fáciles ni a los que estamos habituados, sobre todo a las personas que somos técnicas también incluso, ¿no? Entonces, si nos cuesta a nosotras hacer todo este cambio, pues claramente necesitamos hacer más pedagogía al resto de personas. Dime. No, que solo te estaba dando la razón. A veces lo hago. Vale. Pues un poco a colación de esto, y para que la gente vea que no hay que ser nada súper técnico ni algo, vamos, que llevamos toda la vida haciéndolo, porque no creo que todo el mundo lo haya hecho desde un principio. Tú te vas a hacer una pregunta un poco comprometida, vale, un poco comprometedora, que vale. Es si has sido usuario GAFAM, o bueno, que tú ya reconoces que te cuesta dejar, ¿no?, estas herramientas que engloban a estas empresas. Ah, vale, no, eso no es ninguna pregunta comprometida. De hecho, con mucho orgullo yo digo a la gente que yo era una persona usuaria de GAFAM al 100%. O sea, y cuando digo al 100%, tenía un móvil Samsung moderno ahí con su Google Maps ahí que usaba, tal, con todas esas cosas, Google sabía mi casa, bueno, y sabe seguramente todavía, me lo marcaba ahí en el mapa, mira, tu casa, ¿ves aquí? Ponía tu casa. Cuando buscaba cosas, yo qué sé, estaba en sitios y luego me preguntaba ahí una notificación de ¿te ha gustado este sitio? Y yo, que sí, déjame, no seas pesado. Y ya está, no le daba importancia. Y lo cierto que incluso en esa... Esto es algo que quiero destacar porque hay mucha gente que usa Linux y está un poco metida en el tema de software libre, pero eso no tiene luego nada que ver con que sea consciente de lo que están haciendo con su teléfono, porque yo en esa época sí que era usuario de Linux y llevaba bastante tiempo, de hecho, siendo un usuario de Linux. Y no por eso quiere decir... Esa, no es una característica que sea equivalente a usas Linux, te importa la privacidad frente a GAFAM. No, o sea, no tiene nada que ver. Hay mucha gente que usa Linux y usa Twitter, le da igual todo y venga, y fiesta. Y yo era una de esas personas, obviamente. Sí, usaba, a ver qué servicios usaba, ahora que lo recuerde. Bueno, YouTube usaba mucho y lo cierto es que con YouTube es donde más me di cuenta de que es una plataforma que en cuanto te pones a ver un tipo de vídeos, si luego solo caes en el bucle, ya está, no sales de ahí. O sea, de hecho lo voy a decir alegremente, en su momento veía vídeos del Counter Strike, que juega al Counter, ¿vale? Y solo me mostraba YouTube vídeos de eso. Era exagerado. O sea, yo llegó un momento que dije, joder, yo quiero ver otras cosas, tío, muéstrame algo. Miraba en los destacados, miraba no sé dónde y era como... no hay nada de esto, no hay nada diferente a esto. Por favor, quiero salir de aquí, por favor. Y nada, y luego era ver otro vídeo y ala, ya está, ya estoy enganchado en esto y ya no puedo salir de ahí. O sea, y a ver, hay gente que se da cuenta más tarde y hay gente que antes, o hay gente que incluso no se da cuenta nunca. Y bueno. Esto es un poco lo que quiero concienciar, que es que no nos damos cuenta de que estas cosas no se hacen para que tú veas contenido y ya está, o incluso para que aportes cosas a la gente de la que ves contenido. O sea, es que el 3% de, o por ahí, más o menos, de personas que se dedican a YouTube, realmente viven de ello. O sea, eso es un porcentaje muy bajo. O sea, no me puedes decir que estamos ante una sociedad en la que niños quieren ser youtubers. O sea, es que no es por cerrarle las alas ni nada. Es una cosa tan sencilla como que lo dicen los datos. O sea, un porcentaje muy bajo de personas realmente viven de ello. No, o sea, hay que pensar. Es como si, no sé, por ejemplo, es como si se pusiera de moda cualquier otro oficio y pues toda la gente se pusiera a estudiar eso. Da igual que sea youtuber o sea cualquier otro oficio o cosa que hagas, porque es verdad que YouTube o editar vídeos en general inviertes mucho tiempo y cuesta en realidad. O sea, es una cosa que bueno... Pero no, te das cuenta que estas plataformas no quieren eso, quieren algo diferente, quieren tenerte enganchado y durante un tiempo pues indefinido en realidad. O sea, hasta que tú te des cuenta que estás siendo abducido por la pantalla básicamente y pares, porque hasta entonces, o sea, es si no existe otra cosa. Eso es un poco lo que a mí me da miedo, en realidad, y lo que yo sí que me di cuenta, porque soy una persona de introspección y tal, pero yo sé que hay personas que es que no se dan cuenta. Entonces, ese es un poco el problema. Lo mismo que pasa con YouTube, pasa con Instagram y tal, pero bueno. Volviendo a la pregunta, lo que usaba yo era eso, Maps, YouTube, ¿Qué más? Google Drive un poco usaba. Bueno, generalmente cosas de Google, porque Facebook no he tenido. Sí, sí he tenido en su época, pero vamos, Facebook llevaba sin usar, o sea, bastantes años y no. Facebook nunca me ha gustado, la verdad. Y Instagram nunca he tenido. WhatsApp sí que usaba. Hasta que llegó en un punto que dije, mira, adiós. Y me fui. Y a ver, fue bastante radical, la verdad. Es una cosa que no recomiendo yo hacer a la gente. O sea, sabiendo lo que hice, si no te sientes en la necesidad de hacerlo, es mejor no hacerlo. O sea, es mejor no irte de WhatsApp del todo, sino, por ejemplo, intentar convencer a personas a las que te importan más a moverse o simplemente moverse, no, a instalarse otra cosa, porque, ¿qué cojones? Pueden convivir WhatsApp y Element, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o Conversations, pueden convivir en el mismo móvil, no te va a pasar nada por tener dos apps. O sea, es usas WhatsApp para el resto de gente y luego usas otra app para otra persona o otras personas. O sea, no yo mismo tengo 5 sistemas de comunicación diferentes, o sea, y no por eso me agobio ni nada. O sea, yo creo que lo que está claro, hay una cosa que hay una reacción que tiene la gente cuando le dices eso, y es, ah, otra app más. Es como, oh, otra app. Ya, yo entiendo tu situación, porque me lo estoy diciendo desde una persona que instala apps chorra, ¿vale? Y tiene un montón de mierda y un montón de apps que le enganchan y le absorben la vida hasta que no puede más. Entonces, desde el punto de vista de esa persona, cree que esa otra app va a ser otra app que hace exactamente lo mismo, pero no es así. Y eso es falso, eso es una cosa falsa. Y otra cosa falsa es que ahora con los móviles nuevos estos, ya la batería dura un montón. No hay excusa de, no, es que me va a gastar la batería. No, esa es otra excusa que me suele poner la gente y no es excusa, porque no. puedes tener Matrix y XMPP en el mismo móvil y WhatsApp también, si quieres, y no te va a pasar nada. O sea, no se va a morir tu móvil, ¿vale? O sea, con ese tipo de excusas me viene la gente, y bueno, lo cierto es que las abordo lo mejor posible, pero bueno, siempre no se puede tener razón, así que nada, se hace lo que se puede. Claro, es que tener dos aplicaciones de chat es muy complicado. O sea, es verdad eso, es que o sea, incluso en las propias aplicaciones privativas, o sea, ya tener WhatsApp y Telegram, ya a la gente le cuesta. O sea, sí. Claro, luego decirle, no, es que mira, hay una cosa que se llama conversación, y es como, vale. Sí, es como, les va a explotar la cabeza, o sea, ya tienen, ya tengo Telegram, déjame en paz, o sea, es como no les entra a la cabeza eso de que, pero yo creo que es un poco histórico eso, yo creo que tiene que ver un poco con que la gente solo dejó de tener WhatsApp como opción cuando de repente un día se cayó, o como por ejemplo cuando empezó a ser de pago. O sea, la gente cogía y decía, no, no, esto por favor, ¿cómo que de pago? Vamos a usar otra cosa, venga, esto, Telegram, que está aquí tal, que lo ha hecho un tío y ala, venga, y vamos a usarlo todos también, alegremente. Y bueno, es un poco, esa es la historia. Luego hay un montón de gente que lleva usando Telegram desde el principio, y claro, a esa gente, ¿cómo le vas a decir también? Oye, que Telegram de privacidad tampoco es que sea la panacea. Bueno, no solo de privacidad, que puede ser relativamente buena, depende, ¿vale? Eso depende de muchas cosas. A ver, el software del servidor no tienes acceso, entonces simplemente con eso ya no te puedes garantizar al 100% nunca. Pero bueno, igual simplemente es un poco mejor que WhatsApp, ¿vale? Un poco, tampoco tal, pero bueno, siempre tienes el problema de que si se caen los servidores de Telegram, se deja a un montón de gente, a millones de personas sin poder comunicarse, como pasó el otro día con WhatsApp. O sea, es una cosa inadmisible. Es una cosa que dices, yo estuve viendo la tele y pararon el programa que estaban haciendo para decir, oh, se ha caído WhatsApp, parece una cosa a nivel mundial, ah, no sé qué. Eso no pasaría, no pasaría si la gente usara... Eso no pasa con el email porque la gente usa... Bueno, sí pasa si se cae Gmail, vale, sí, no es el mejor ejemplo porque sí, incluso en lo del email todavía hay personas que es como que no conocen otra cosa que no sea Gmail o Hotmail o, bueno, o Outlook o Yahoo, ¿vale? O sea, no conocen otras cosas. Y bueno, es un poco... ese tema está un poco verde. Y la verdad es que sí que es cierto que es porque que yo creo que montar un servidor de email y mantenerlo, o sea, no es tarea fácil para cualquier administrador o administradora de sistemas. Yo creo que conlleva su curro bastante más que cualquier otro servicio, entonces yo creo que por eso mismo no lo hace mucha gente, pero la verdad es que por poder puedes hacerlo hoy en día, e incluso con tecnologías de containers, de contenedores y tal, o sea, se puede hacer fácilmente. Entonces, bueno, sí, que en realidad no hay excusas. O sea, el problema es que la gente tiene como algo de que no sabes por qué, pero es como que no les gusta cambiarse, no les gusta cambiarse de app porque creen que tienen que cambiarse. Es parece que hay un pensamiento de es que si me instalo Telegram, ¿por qué voy a tener dos cosas, tío? Ya me quedo con Telegram, ¿no? O ya me quedo con WhatsApp, ¿no? Es como no hace falta. No hace falta, te quedas con las dos cosas. O con tres, si quieres. Te instalas Signal también, si quieres, también. Y si quieres Conversations, también. ¿Por qué no? O sea, tu móvil aguanta conexiones todas las que le eches. No le va a pasar nada al móvil. Sí, es una cosa que hay que romper un poco y eso es lo que intento yo también. Me has recordado eso que puse el otro día en Mastodon. Que es lo de hoy en deportes la caída de Telegram, y es como, pero en deportes también. Sí, me hizo gracia, me hizo gracia. Sí. Es que es la hecha. Bueno, para ir finalizando, ahora queríamos hacerte una última pregunta. Como que sabemos que eres sysadmin, seguro que tienes alguna experiencia de esto, y es que queríamos que nos contaras. lo que viene siendo tu ruina en el mundo del sysadmin, ¿vale? O sea, ¿cuál ha sido esa cagada que has hecho de hostia, que no le he puesto password a la base de datos o no le he puesto algo? ¿Sabes lo típico? Que todo el mundo ha hecho, ¿eh? Porque todo el mundo se equivoca. Bueno, yo creo que cagadas he hecho unas cuantas, pero tanto como muy recuperables o tan jodidas, creo que todavía no he hecho ninguna. A ver, llevo en el negocio, no sé si 3-4 años, más o menos, y por ahora no he hecho una cagada así tan gorda. Yo creo que la que más me acuerdo ahora mismo es una en la que, a ver, yo suelo coger y suspendo el ordenador con el que trabajo. Y bueno, lo hago como casi todo, lo hago con comandos. Y bueno, el tema es que metí el comando de suspender en una de las terminales que tenía abiertas, pero el problema es que no me di cuenta que no estaba en mi terminal, sino que estaba conectado a un servidor, entonces suspendí un servidor de producción. Solo porque me iba en plan a... No sé si era por la tarde para irme ya. Sí, creo que sí. Sí, era para irme ya. Y eso, suspendí un servidor de producción y era como, ¡mierda, joder! ¡Ah! Bueno, pero bueno, suerte que existe el tema de virtualización y estaba virtualizada y tal. Y bueno, era fácil recuperarla. Pero bueno, sí, eso creo que es la cagada más histórica que he hecho, yo creo. En cuanto a cagadas de... Sí, eso sería en cuanto a trabajo, pero creo que una de las cagadas que... mayores cagadas que hice en mis infraestructuras, en mis servers de NogaFam, es que hice paralizar todo el sistema por una mala programación que hice, que lo que hacía era era buscar todos los procesos que estaban debajo de un contenedor de Docker, y básicamente la mala programación causó que hiciera un comando que lo que hace es para congelar un proceso, ¿vale? En Linux lo hice al proceso 1, es el proceso, vamos, oh, no. Sí, eso es lo que hice, sí. Y entonces fue, pues eso, muy, muy catastrófico. Paralizar el proceso número 1, o sea, el de todo el árbol es el primer proceso de todos, y paralizar eso no es muy buena idea. te quedas sin sistema. O sea, bueno, pero bueno, simplemente reinicias y ya está. Pero bueno, sí, yo creo que ese fue de las mis dos cagadas más grandes de todas, sí. Eso de apagar ha pasado a todo el mundo, así que a todo el mundo. Yo no suspendí, yo apagué un servidor de un cliente y me fui a mi casa, ¿sabes? y luego me dijeron, oye, ¿y este por qué está apagado? Yo, oh, pues yo qué sé. Y luego, pues yo qué sé. Luego me di cuenta de que había sido yo y fue como, bueno, mira, cosas que pasan, ya está. Sí, shit happens. Vale. Hay una cosa muy chula en Terminator que puedes poner la descripción de en lo que estás. Yo lo que hago es cuando estoy con 3, 4 terminales o las que sean, pongo no sé qué, prof, no sé qué, dev, no sé cuánto, tal. Y si se puede cambiar el color a rojo, lo que sea, intento hacer eso para que no me pasen esas cosas. Pero sí, nos ha pasado todo. Es una buena práctica, sí. Está bien. Yo me acostumbré a no hacer nunca power off o reboot en terminal. fue mi solución. Sí, esa es la mejor solución. Yo cambié a hacer un atajo de teclados que me suspendía el PC y ya está. Y así no puedes fallar. Bueno, pues Nico, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la entrevista, por todo lo que nos has contado. Y nada, vamos a dejarlo aquí si os parece bien. Y gracias bueno, el rato que están aquí los oyentes con nosotros. Vale, gracias a ambos. Y nada, espero que no haya sido demasiada chapa, que yo a veces la verdad es que me alargo un poco, pero bueno, intento acortarlo lo mejor posible. Y nada, muchas gracias por vuestro espacio. A ti, Nico. Pues a ti. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. ¿Qué te ha parecido, Spectrum? Pues muy bien, muy interesante. Creo que hemos sacado bastantes cosas interesantes, ¿no? Sí, sobre todo dar las gracias a Nico de nogafan.es por apuntarse a la primera entrevista y primer debate así con alguien externo. Y bueno, yo creo que ha sido interesante todo lo que ha contado, ¿no? La primera vez que hacemos retro random, ¿no? Sí, bueno, sección añadida después, pero bien. ¿Eh? Y bueno, pues solo recordar que nos puedes seguir en nuestro Mastodon, que te puedes unir a la sala de XMPP para charlar con nosotros y compartir todo lo que os ha parecido el capítulo de hoy. Y aparte de charlar con nosotras, también nos puedes escuchar desde Funkwell y desde archive.org o archive.org. O también añadir en el RSS del blog en tu cliente de podcast favorito. Que dada la situación, AntenaPod es el mejor cliente de podcast para Android. Pero bueno, todos estos enlaces están en nuestra... Que entiende los formatos de fechas y no pone el Unix Time del 1 de enero de 1970. Como G-Poder. Pero bueno. Bueno, todos los enlaces de redes sociales y de dónde nos puedes escuchar están todas en nuestra web, en novadelinux.es, en el apartado creo que de Escúchanos y demás. Ahí están todos los enlaces. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Chao.